aún rescatando lo positivo, otro paso en paso, digo, ignorar ese renacimiento, un germen maligno de algo que se fue exacerbando y fue atrofiando y que dio este resultado. Porque además, eso que es un riesgo en el renacimiento y que después se estalla, es un riesgo sutil. ¿Cómo decirlo de otra forma? Hay acciones que son materialmente buenas o materialmente malas, por ejemplo, acciones que son materialmente iguales a las pecaminosas y formalmente buenas. O sea, si alguien mata en un acto de justicia, de defensa propia, a un delincuente, materialmente esa acción es la misma que la que puede cometer un criminal, porque materialmente qué diferencia hay entre acogotar a un tipo y acogotar a un tipo, ninguna. Pero formalmente la diferencia está en que yo estoy acogotando a un perverso que me quiere matar, y es en defensa propia, y de otra manera no, soy asesino serial. Pero acá pasa lo mismo aplicando este principio. Yo puedo encontrarme con similitudes materiales, pero diferencias formales. Y tengo que ver las diferencias formales detrás de las similitudes materiales. Si no veo las diferencias formales, me equivoco. En historia se paga muy caro no hacer esta distinción entre similitudes materiales y similitudes formales. Pues yo me encuentro con un pintor que pinta a la Virgen María en el Renacimiento. Y me encuentro con un pintor que pinta a la Virgen María en el Medioevo. Y ustedes me dirán, pero los dos pintan la Virgen María. Sí, está bien, los dos pintan la Virgen María. O sea, materialmente es similitud. Pero formalmente no hay una similitud tan exacta. No está la misma. La misma actitud. No es la misma. ¿Sabes que el nombre de modernidad o hombre moderno se está designando una actitud que también puede haber existido en el siglo primero? Entonces, uno como que. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo digo, bueno. Don Bosco era un hombre moderno, en el sentido de, bueno, estamos en esta época, por así decirlo, ¿no? Pero no era moderno en el sentido de lo que estamos hablando ahora. Pero tampoco era igual a San Bernardo en cuanto, no sé, al modo de ver las cosas, o la realidad. Salvo, obviamente, que la fe dejaría a ambos un modo de ver ciertas cosas del mismo modo, por así decirlo. Pero digo, ese es un mismo punto de que el moderno es realmente lo que después de la Edad Media para acá, a veces confunde también. Porque, bueno, sí. No sé si me explico. Sí, bueno, sí, eso en alguna oportunidad lo hemos visto. O sea, la diferencia entre lo cronológico y lo ontológico. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? Somos cronológicamente modernos, pero tratamos de no serlo ontológicamente. Pero ¿quién puede negar nuestra inserción cronológica en un cronos que es moderno? El ejemplo acaba de dar es el mismo, o sea, sí, por supuesto. Es decir, no es el mismo Cronos el de San Juan Bosco que el de San Bernardo, no es el mismo Cronos. Y no ser el mismo Cronos incide sobre lo esencial en la medida en que no somos ángeles, no somos espíritu puro. Entonces, el Cronos también me condiciona, porque hay un modo de recibir el espíritu que me condiciona. Pero lo importante es no confundir el crono con el ontos. Por eso yo insisto, la modernidad es una categoría ontológica. Un sofista es moderno, y lo tenemos en el siglo V antes de Cristo, o en el siglo VI. Los errores... Me parecía por eso mejor eso de tradición, o antitradición, no sé, una cosa así. Sí, esto no es un invento mío, o sea, yo aludí al cronologito mío como para decirles que yo intenté alguna vez ocuparme de esto, pero no es un invento mío. En realidad, hasta el mismo Maritain, con sus errores a cuestas, el antimoderno, dice algo de esto. Bueno, pues, lamentablemente después ya sabemos cómo termina todo, pero él mismo puede darnos pie, hasta él mismo puede darnos pie para entender esto. La modernidad es una categoría ontológica. Si yo la sé escribir a la modernidad como categoría ontológica, luego puedo aplicar esa categoría a modo de una criba y decir, ahora la encuentro en el siglo XVI, la encuentro en España, la encuentro en Italia. Yo no digo ir con un defector de modernidad por la vida, ¿no? No sé, va sonando la chicharra. Pero indudablemente ayuda históricamente a saber lo que es una medievalidad, a saber lo que es una modernidad. Alguien que también lo ha hecho, que no tiene nada que ver con nosotros, es Ángel Castelar. Ángel Castelar, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, que enseñaba la historia moderna, y es autor de un libro, entre otros, uno se llama Tiempo e Historiografía, pues tiene uno que se llama Filosofía e Historia de la Historiografía. Bueno, tiene un capítulo con un signo de interrogación: ¿qué es una medievalidad? ¿Qué es una modernidad? Contesta bien, solo que se equivoca de decir, o sea, contesta bien pero elige mal. O sea, ¿qué es una modernidad? Es esta errónea, bueno, que buena que es la errónea, ¿sí? No me dejen afuera. Pero contesta bien, por eso se lo recomiendo el libro. O sea, hace una buena descripción de lo que es una medievalidad o una tradicionalidad y lo que es una modernidad. Pero a mí me parece que es más inteligente aplicar estas categorías que no estar con la línea de tiempo. O sea, ¿en qué siglo exactamente aparece la modernidad? ¿Cuando cae tal ciudad? ¿Cuando se toma conciencia? No sé en qué, o sea, no sé en qué año empieza la modernidad. O sea, esa línea de tiempo famosa, 1492, el hito de marcador de época, no sé cuándo empieza la modernidad. O sea, yo no creo en la línea de tiempo, esa famosa de las edades, ¿se acuerdan? Tal año, tal año. O sea, que en un mismo tiempo, digámoslo así, cronológico, se puede dar dos modos de ser. Diacronía y sincronía, claro. Y sí, sí. Sí, la ciudad de Dios convive con la ciudad de los hombres, el tribu y la claro que se da. No, todo esto viene a colación de la pregunta disparadora de si hay un renacimiento cristiano. Y sí, hay un renacimiento cristiano, sí. Hay una medievalidad pagana, hay una medievalidad pagana. Hay una medievalidad pagana, y hay un renacimiento cristiano. Pero esa medievalidad pagana, esa medievalidad pagana, por darse, como se dio, en una atmósfera férreamente católica, tenía una contención. Mientras que ese renacimiento cristiano, por darse como se dio, en una atmósfera que ya estaba enrarecida, se descontroló. Y los riesgos, los peligros, las amenazas, no pudieron pararse, no se pudieron detener. Y pasó lo que tenía que pasar, bueno, si Dios sabrá por qué, porque en último instante me dicen, acá hemos manejado nosotros a modo de conjetura de una causa filosófica, de una causa, bueno, está bien, pero esto es una clase, pero si ustedes me dicen, ¿por qué pasó lo que pasó? Y bueno, Dios sabrá, qué sé yo por qué pasó. En serio, o sea, miren qué respuesta tan tonta que les doy. Pero si ustedes, después de todo este desfile que hemos hecho, si hay una causa filosófica, si hay una causa política, y sí, también, si es la seria, si no es la seria, si es el demonio de mediodía, en definitiva pasó porque Dios lo permitió. Bueno, no. Me han hecho reír hoy. Aquí ha habido una negociación preliminar sobre ese último examen. Una negociación. Me parece la voz política. Me dicen que podría ser el 14 de diciembre. Yo traigo el paluce así, ¿no? Y que fuesen las unidades 7 y 8, en vez de las 7, la 8 y la 9. Usted sabe que la 9 es la más propia de usted, habla del bien escrito. Pero me es del estudiado. Por eso, es que soy del estudiado yo normalmente. Bueno, hagamos eso. Hagamos la unidad 8 y 9 el día 14 de diciembre. Ya, se la confirmaríamos, ¿no? Yo pienso que la fecha está mejor. Pero el 3 al último final, ¿sí? Y otro día lo bueno, tiene que cuidar. Esta es la parte de la lista que vamos a hacer. Es un centro estudiante. Dice que no. Ah, bien, ¿eh? Presidente, de granja, ¿eh? Son de granja, ¿eh? No podemos llegar a la ciudad. Somos de Ramón Puerto. Bueno, yo voy a dividir la clase hoy en dos partes. En la primera vamos a aplicar el procedimiento tradicional, positivo. Y en la segunda, si me disculpan la heterodoxia, voy a aplicar un procedimiento que hemos aplicado una vez en este curso, cuando tuvimos que estudiar el tema de la tabla. Es decir, te voy a entregar un pequeño material para hacer una apuesta común. Ustedes dirán por qué de vez en vez hago esto. Lo hago exclusivamente, no soy muy amigo de este procedimiento, pero lo hago cuando el tema es tan voluminoso, tan extenso, que excede la posibilidad de una exposición completa. Y si bien mi intención es dedicarle a este tema a varias clases, porque es un tema importante, pero la experiencia me indica que este tipo de recursos ayuda, da una mano como para tener una pequeñita como visión en el tiempo más limitado que se dispone. Entonces, primero voy a hacer una exposición y luego, en la segunda parte, les voy a repartir un material, que es, en cada uno de los casos es breve, y después vamos a trabajar sobre ese material que yo les reparta. El material, sinceramente les digo, es importante. Es un material interesante desde el punto de vista informativo y formativo. Bien, la palabra masonería significa albañilería, precisamente porque la palabra masón significa masa, martillo, instrumento por antonomasia del albañil, y entonces extensivamente la palabra masón, sinónimo de masa, de martillo, ha pasado a ser sinónimo también de albañil, puesto que la masa, o el martillo grande, es la herramienta representativa y distintiva del albañil. Con lo cual, tenemos una primera aproximación puramente etimológica. La palabra masonería significa albañilería. Vamos a ver después qué relación hay entre este significado etimológico y el significado simbólico de la palabra. Segunda cuestión. Primera cuestión, significado etimológico que por el momento dejamos pendiente para cargar después de un significado alegórico. Segunda cuestión, ¿cuáles son los orígenes de la masonería? Por un lado, hay una deliberada oscuridad en el planteo de la cuestión del origen. Es decir, los masones han mantenido y mantienen en la oscuridad su propio origen como una táctica que persigue un fin doble. Por un lado, a mayor oscuridad, a mayor hermetismo, mayor automajestad atribuida a la masonería. La masonería dice de sí misma ser tan importante que sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos y nadie jamás se ha atrevido a dilucidarlos. Es un ardid. Pero hay una segunda razón por la cual los orígenes son oscuros, decíamos. No solamente la razón del ardid estratégico. La segunda razón es real. Y es que, a pesar de los tantísimos estudios sobre la masonería, no está plenamente dilucidado el origen de esta institución. Por eso, los principales tratadistas del tema hacen rápidamente una segunda doble distinción entre los orígenes milenarios oscuros y los orígenes modernos precisos. En cuanto a los orígenes milenarios oscuros, ya fuera del ardid estratégico, considerando que ciertamente hay una cuota grande de oscuridad en sus orígenes, pero dentro de esta oscuridad milenaria del origen de la masonería, los masones han dicho que apareció en el paraíso terrenal. Por supuesto, lo dicen como parte de su estrategia para convencernos a nosotros de que nace con el hombre y sería poco menos que una institución divina. Pero los autores más serios, ya sean masones o no masones, se adjudican el origen de la masonería desde el punto de vista ideológico a los distintos errores procedentes del Oriente. Y es aquí cuando yo apelo a la memoria de ustedes para que recuerden, siquiera someramente, ese conjunto de características erróneas del pensamiento oriental que en algún momento habíamos visto nosotros, en alguna de las unidades, recordarán ustedes, que hicimos una síntesis de 10 errores fundamentales del pensamiento orientalista. Pues bien, esos que nosotros llamamos 10 errores fundamentales del pensamiento orientalista son tomados como un decálogo por la masonería. Y en tal sentido, aunque el origen milenario de la masonería no se puede adaptar con exactitud en el Antiguo Oriente, en el Antiguo Egipto, para ser más específicos, lo cierto es que todo ese legado, todo ese patrimonio orientalista es reivindicado por la masonería, eso es cierto. No se puede, insisto, determinar que ese origen milenario oscuro nos remonte a nosotros al Antiguo Oriente o al Antiguo Egipto, pero lo que sí se puede determinar es que el conjunto de valores orientalistas es capitalizado por la masonería y tomado como un programa. Siempre dentro de esta cuestión del origen que estamos viendo, no han faltado masones que han dicho seriamente que el origen de la masonería es extraterrestre. Les traigo un caso. Existe un libro de James Oliver que se llama Antigüedad de la Masonería. James Oliver es un masón norteamericano y sostiene en este libro la tesis de que el origen de la masonería es extraterrestre. Al sostener esta peregrina conjetura, no se nos escapa que James Oliver lo que quiere es volver a dotar de incógnita majestad a la masonería. Pero sin embargo, cuando sale este libro, le preguntan al masón Rolando Rivier, que tal vez para ustedes, que son los más jóvenes, no signifique nada este nombre, pero durante décadas, Rolando Rivier fue el gran maestro de la masonería y una de las primeras plumas del diario La Nación y corresponsal de La Nación Diario en España. El nombre de Rolando Rivier, hasta que murió, hará aproximadamente 15 años atrás, poco menos, durante muchas décadas, digo, el nombre de Rolando Rivier era emblema vivo de la masonería argentina. Cuando sale el libro de James Oliver, lo reportean a Rolando Rivier en la revista oficial de la masonería, que se llama Símbolo, y que todavía sigue saliendo. En el número 5 del mes de mayo, abril de 1979. Y dice así Rolando Rivier: como liberal, siempre dispuesto a aceptar que una verdad sea sitio a otra verdad, reparen la definición exacta que da el liberal, declaro que no me desconcertaría recibir la visita de un extraterrestre. Me preparo a saludarlo con el toque correspondiente, porque lo más probable es que también sea masón como yo. Les aclaro acá una cosa: el toque es una de las señales con las cuales los masones se reconocen entre sí. Hay muchas señales que los masones tienen para reconocerse entre sí. Incluso hay un famoso libro de Mahler, de 4 tomos, que contiene nada más que fotos con los toques para que los maestros de la masonería y los iniciados se reconozcan entre sí. Pero el toque al que aquí alude, que es el más conocido, es la forma de darse la mano, que es así, digamos, ¿no?, que se llama batería. Y los masones, cuando se presentan, permitime una mano, se dan la mano así, y después se van engarzando esas manos, y a eso le llaman toque. Hay varios toques como este: hay toques con los ojos, hay toques con la mano de la probata, hay toques con los pies, hay distintos toques masones. Pero por eso digo, el toque acá significa eso. Entonces, acá tenemos una declaración de un masón que comenta otro masón, y que no deja lugar a dudas de que por un lado hay un ardil, engañoso, para hacernos creer que el origen de ellos se remonta más allá del cosmos incluso, y que eso le da cierta importancia. Ahora bien, siempre dentro de este segundo tema, el de los orígenes, que estamos tratando de lucidar brevemente, abundan también las opiniones de los mismos masones sobre el origen judío de la masonería. Y las voces más importantes que han reconocido el origen judío de la masonería son las de los judíos José Beckmann, el Hebreo Americano, que es un periódico sionista, los famosos Archivos Israelitas, una publicación judía francesa, y Mariano Tirado y Rojas, que es un estudioso masón del tema de origen español. Ahora bien, aquí como yo les decía hace un rato, que apelo a la memoria de ustedes para que recuerden que alguna vez hicimos una caracterización de los grandes 10 errores del orientalismo, ahora también vuelvo a apelar a la memoria de ustedes para que recuerden todo lo que hemos dicho en su momento sobre la cábala judía, de manera tal que nos resulta absolutamente conciliador ambos puntos de vista. Es decir, la cábala judía entronca y engancha perfectamente con el origen de la masonería. Detrás del origen de la masonería está ciertamente la cábala judía. Entonces, ¿qué decir de esta segunda cuestión del origen? Vayamos repasando un poquito y aclarando un poquito. ¿Se conoce el origen remoto, el origen milenario de la masonería? No, no se conoce. Si lo decimos, faltaríamos a la verdad, no se conoce. Pero sí se sabe que cualquiera sea el origen de la masonería, el patrimonio de los errores orientalistas lo tienen como propio. Y el patrimonio de la cábala hebrea lo tienen como propio, eso es seguro. Entonces, no podemos tener seguridad en cuanto al origen remoto o milenario de la masonería, pero podemos dar por cierta la tesis de que tanto el conjunto de errores orientalistas como el conjunto de aprobaciones de la cábala pertenecen al patrimonio de la masonería. Entonces, ¿cuál sería el origen probable? Es decir, dejemos de lado por un minuto el origen remoto, el origen ignoto, el origen milenario. ¿Cuál sería el origen probable? Desde el punto de vista material, desde el punto de vista externo, es muy posible que la masonería haya nacido a fines de la Edad Media a través de la incorporación en los gremios de albañiles, en las cofradías de albañiles, y ahora tendrá sentido lo que decíamos al principio, de ciertos personajes cabalistas y aún de ciertos personajes procedentes del hermetismo, del ocultismo, y que al insertarse en el gremio y en las cofradías de los albañiles, conservaron los signos y los vaciaron de significados. Pero los signos los conservaron. E incluso conservaron signos religiosos y conservaron denominaciones religiosas. Pero a pesar de conservar los signos de la albañilería y a pesar de conservar los signos religiosos de las cofradías de los albañiles, estos signos fueron vaciados de sustancia, fueron vaciados de contenido. Hay otra tesis sobre el origen probable de la masonería y que también dataría a esta terrorífica institución a fines del siglo XIII y principios del siglo XIV. Esta tesis es bastante aceptada, yo personalmente tengo mis dudas, pero es bastante aceptada aún por pensadores católicos, y es acerca de la destrucción de la Orden del Temple. Los primeros elementos cabalistas y los primeros elementos esoteristas, herméticos y ocultistas se habrían inficionado en la nobilísima Orden de los Templarios y allí estaría el origen de la masonería. Ahora bien, quiero hacer algunos distingos con un poco de serenidad. Así como yo les decía recién, no sabemos a ciencia cierta cuál es el origen milenario, cuál es el origen remoto, no lo sabemos. Pero sabemos que el patrimonio orientalista y cabalista le pertenece. Ahora también digo, no sabemos si nace en las cofradías de albañiles de la Edad Media. Pero lo cierto es que la simbología de la albañilería fue tomada en bloque y vaciada de contenido. Por ponerles un ejemplo, la escuadra y el compás, que eran emblemas de la cofradía de albañiles medievales y que no tenían ningún significado perverso, eran herramientas de trabajo con las cuales los masones, es decir, los albañiles cristianos, no hacían otra cosa más que alabar a Dios con su trabajo. Pues bien, estos signos de la masonería católica, de la albañilería católica medieval, fueron tomados por la masonería, tal como la entendemos ahora nosotros como institución perversa, y fueron vaciados de contenido, de manera tal que la escuadra y el compás, por ejemplo, representan la igualdad masónica o el personaje masónico. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si aparecen los masones en las cofradías de albañiles medievales, pero sí podemos decir que los signos de la albañilería medieval hoy les pertenecen, aunque vaciados de sentido. Tampoco podemos decir con seguridad que en la disolución de la Orden del Temple está el origen de la masonería, pero sí podemos decir con seguridad que la Orden del Temple fue suprimida por un papa y por un rey como consecuencia de las aberraciones que se detectaron en ellos. Y también podemos decir que hasta hoy, la masonería sigue reivindicando su origen templario. E incluso la gran venganza propuesta por la masonería es la venganza contra aquellos que destruyeron la Orden del Temple. Y ellos representan la destrucción de la Orden del Temple en un papa y en un rey. Y deducen que por esta ofensiva que los destruyó, ellos para vengarse tienen que destruir todo lo que sea monarquía católica, regencia católica y pontificado romano. Entonces, vayamos viendo cómo, a pesar de que tenemos ciertas incertidumbres, también tenemos paralelamente algunas certidumbres. Lo que sí está claro, siempre dentro de este segundo tema que nos hemos propuesto, del origen, lo que sí está claro es cuál es el origen oficial de la masonería. Es decir, todas las incertidumbres que aparecen en materia de orígenes remotos, milenarios, orientalistas, etcétera, etcétera, todas esas incertidumbres desaparecen a la hora de constatar documentalmente cuándo nace la llamada masonería moderna. Porque esto es muy sencillo, hay documentación probatoria indubitable. El día 24 de junio del año 1717, en Inglaterra, siendo rey Jorge II, se funda la masonería. Y a los pocos años, en el año 1723, la masonería se da a sí misma su primera constitución, obra de un conspicuo masón llamado James Anderson, y a esta masonería, a la que se funda oficialmente en Inglaterra el 24 de junio de 1717, los masones le dan el nombre de masonería operativa, constructiva o corporativa, también llamada masonería moderna. Pasamos a una tercera cuestión. Con esta segunda cuestión previamente considerada, podríamos establecer el origen de la masonería. Pero pasamos a una tercera cuestión. Una vez fundada esta masonería, así concebida, ¿cómo fue posible su expansión? Bueno, no nos olvidemos, y acá encontraríamos una respuesta, No nos olvidemos que en el año 1717 estamos en pleno siglo del iluminismo. Todavía, por supuesto, falta para 1789, pero estamos en el siglo XVIII. Entonces no nos olvidemos que la expansión de la masonería, por un lado, explica el movimiento de la Revolución Mundial Anticristiana, pero por otro lado, ¿cómo iba a prosperar la masonería en un siglo que ya venía disoluto? Para que ustedes se den una idea, uno de los lugares donde más prendió la masonería fue en Francia. Entre el año 1743 y 1767, o sea, en 24 años, la masonería fundó solo en Francia 500 logias. Es un dato documentado para que se den una idea de cómo la masonería fue ganando posiciones desde el momento que se funda en Inglaterra. Pero en Inglaterra, y es el segundo dato concreto, entre 1717, año de su fundación, y 1813, se fundan 650 logias. Pero el triunfo más importante de la masonería, desde el punto de vista de su expansión, es el movimiento iluminista fundado por Adam Weishaupt y la famosa Revolución Francesa del año 1789, de la cual, por supuesto, no ahora, pero en algún momento vamos a hablar. Cuarta cuestión. ¿Cómo están organizados los masones? Los masones están organizados de un modo férreamente jerárquico, férreamente jerárquico. Pero hay varios ritos. No existe un solo rito en la masonería. El rito más conocido es el rito escocés. El rito escocés divide a los masones jerárquicamente en 33 grados, pero no es el único. Hay otros ritos en donde los grados llegan hasta 90 y a veces pasan los 100. El rito Mizraim es uno de ellos. El rito francés, el llamado rito derecho humano, también registran este nombre. Son cuatro los importantes ritos masónicos: el Mizraim, el escocés, el francés y el derecho humano. El que ha prevalecido con los años es el rito escocés, en el cual los masones se agrupan en 33 grados. Estos 33 grados, a su vez, están divididos entre sí, y lo vamos a ver, en cuatro categorías. Están los grados simbólicos, del primero al tercero, los grados capitulares, entre el cuarto y el 18. El número 18 es el más famoso de todos, porque es el grado Rosacruz, que tiene una cierta autonomía. Los llamados grados filosóficos, que vienen después de los capitulares, que comprenden entre el 19 y el 30, y los sublimes, que van del 30 al 33. Pero les repito, este es el rito más conocido, que no es el único, no es el único. Volvamos a la organización. Estas jerarquías se deben estricta obediencia. La relación de subordinación es irrestricta. Y cuando se reúnen, las diferencias jerárquicas se notan en la posición que adoptan dentro del local llamado taller y también en las vestimentas y en el modo ritual y gestual en el que se dirigen a los superiores. Pero llegado a este punto, ya les quiero hacer una aclaración. Es una aclaración que hacen los mismos pontífices. Una cosa serán los masones, imbéciles, idiotas útiles y figurones, y no encuentro una palabra más argentina para decirlo, que a ninguno de ellos le niego malicia, quiero ser claro, pero ni punto de comparación con la malicia real de los que manejan las llamadas traslogias. Por eso esto también debe ser dicho. Una cosa son las logias y otra cosa son las traslogias. Porque el mal verdaderamente enorme es el que se lleva a cabo en las traslogias. Y no siempre lo que pasa en las logias da pie para que allí se conozca lo que sucede en las traslogias. En realidad hay cuatro instancias que tenemos que tener en cuenta nosotros para medir la malicia de esta gente. La primera es la de las logias, la logia número uno. La segunda instancia que está por encima de las logias es la que se llama la gran logia. La gran logia es un conjunto de pequeñas logias que hacen de matriz. Pero por encima de las grandes logias están los llamados orientes nacionales. En la Argentina, por ejemplo, el famoso GOFA, Gran Oriente Federal Argentino, cuya sede está en la calle Perón 1242, desde hace muchísimos años, que funciona con ese nombre y que atiende al público mediante una biblioteca llamada Joaquín B. González. Hasta ahí no hay ningún secreto. Pero por encima entonces de las logias y de las grandes logias están los orientes nacionales. Pero por encima de los orientes nacionales están las llamadas potencias. Las potencias. Las potencias son los orientes internacionales. Pero por encima de las potencias están las traslogias. ¿Por qué hago esta distinción? Porque les puede pasar a ustedes, es posible que se encuentren en la vida de laico o en la vida sacerdotal, es posible que se encuentren con algunas personas que se definan a sí mismas como masones y que pertenezcan a alguna logia. Y es posible que esas personas no sepan toda la malicia y toda la perversión que se esconde en la masonería. Yo no digo que estas personas no sean culpables o no sean responsables. Digo simplemente, me ha pasado a mí estudiando el tema y me ha pasado a mí viviendo, de encontrarme con personas que pertenecían a logias masónicas, como por ejemplo el Club de Leones o el Rotary Club o el Club del Dinero, y no saber a ciencia cierta, no saber el grado de perversión y de aborrecimiento y de malicia que tiene la masonería. ¿Por qué? Porque simplemente nunca pasaron de una logia. Si nunca tuvieron acceso a una gran logia, a un oriente o a una potencia, y por supuesto no conocen lo que sucede en las grandes logias. La misma mafia, que se dedica, como todos sabemos, a acciones delictivas, también tiene un origen masónico. Y muchos mafiosos no saben que están sirviendo a las traslogias y que son incluso la carne de cañón de las traslogias. Es decir, roban, hurtan, hackean, matan para las traslogias, y los famosos capos, tupicapi, que nunca se sabe quiénes son, son los que están en las traslogias, y la mano de obra son los delincuentes de la mafia. En realidad la palabra mafia está indicando su propio origen, es un acróstico. La M de Magini, la A autorizza la F furti, la I incendi e la avvelenamenti, ossia Masini autorizza il robo, l'incendio e l'avvelenamento. Questo è l'origine della parola mafia. De manera tal che hasta en la mafia, muchos mafiosos están sirviendo a las traslogias sin saber que realmente son más que delincuentes. Son delincuentes carne de cañón, de delincuentes de guantes blancos que nunca aparecen. Lo mismo pasa con estas supuestas entidades filantrópicas, como el Rotary Club, que fue fundado el día 23 de febrero de 1905 por un masón llamado Paul Harris, y en cuyos estatutos aparecen con claridad los principales fundamentos de la masonería universal, o el Club de Leones, fundado en 1917, y que también es una sigla, Leones es la L de lealtad, la L de entendimiento, la O de orden, la L de nobleza, la L de esfuerzo y la S de servicio. Es decir, aquí aparece claramente también el regusto por lo hermético, por lo escondido. Pero sigamos con la cuestión de la organización. Los masones se dan cita en talleres, como gustan llamarlos, en los cuales realizan sus tenidas. Las tenidas son los encuentros de masones. Hay dos clases de tenidas. Las tenidas blancas, en las que se permite el acceso al público en general, y las negras u ocultas o herméticas, en donde solo acuden los masones. Por lo general, una logia o un taller tiene una forma rectangular. Al frente está el oriente, así llaman a la pared. No se asusten por encontrar similitudes sacrílegas y paródicas con la disposición del templo católico, está hecho deliberadamente. En algunos de los textos que les voy a dar van a ver hasta qué punto la parodia al catolicismo es escrupulosa. Hay una parodia del bautismo, hay una parodia de la confirmación y, por supuesto, el parosismo de esta parodia es la misa negra, que es una misa satánica. Pero, digamos, el taller está presidido por el escritorio de la maestre, que tiene una forma triangular. Sobre el escritorio de la maestre hay varios adminículos: el martillo, la escuadra, la plomada, una calavera, una vela, hay un candelabro de siete brazos y los ornamentos de la maestre, que por lo general son el famoso delantal o mandil, con unas pajas cruzadas que obran a la manera del pectoral y algunas condecoraciones internas. Delante de esa pared que es el oriente, a modo de nuestro crucifijo, hay una inscripción que dice: oye, mira y calla. Y el emblema del gran arquitecto del universo, este emblema se llama Delta, es un triángulo equilátero con un ojo en el medio, renego de la Santísima Trinidad y símbolo originalmente cristiano, tomado a sabienda como objeto de profanación. Pero ahora bien, ¿qué es lo primero que se enseña en estos encuentros a una persona que quiere iniciar en la masonería o a la cual le quieren decir cuál es el fin de la masonería? Pues bien, yo les voy a contar cuál es el mito que ellos utilizan para iniciar a alguien en la masonería, con la aclaración de que este mito tiene el sentido que en Grecia vimos que tiene la palabra, o sea, no es un simple cuento, por más que tenga la apariencia de un cuento y de un cuento ridículo, es una ironía. En este caso es expresión de una sacralidad perversa, de una sacralidad antisacra, pero pretende ser una ironía. El mito que les voy a contar es el mito de Irán Abi. Irán Abi, o el gran arquitecto del universo. Pero este mito de Irán Abi también va a aparecer con otro nombre, no lo tengo aquí a mano, pero después lo vamos a ver en alguno de los textos que les voy a pasar. El disco de Gallagher dice lo siguiente. Ah, Adoniram. Adoniram es el otro nombre que recibe el mito de Irán David. Les digo porque lo van a encontrar bajo los dos nombres. Es muy importante este mito. Con todo lo ridículo y con todo lo grotesco que es muy importante por la simbología. ¿Qué dice este mito? Que un día el rey Salomón quiso construir un templo. Y llamó para construirlo a Irán David, que era el gran arquitecto del universo. Y ahora ahí se presentó ante el rey Salomón con toda su albañilería, con toda su masonería. Esa masonería de Ganaví estaba férreamente jerarquizada y tenía secretos entre sí que no compartía con nadie. Y tenían entre ellos toques que les permitían reconocerse entre ellos y frente al mundo. Pero un buen día, el rey Salomón le pidió al gran arquitecto del universo, Ganaví, que le dejara ver el estado de las obras. Quería ver cómo estaban las obras en construcción. Y entonces Ganaví se le impidió, aduciendo el secreto de los albañiles, y que solo podían ver el templo terminado. Pero como el rey Salomón insistió en ir a visitar el templo, se produce un combate. Ganaví dispone a su albañilería en tres frentes. El frente central era el encargado de impedir la llegada al templo del rey. El segundo frente lateral de la masonería de Ganaví era el encargado de impedir la llegada de los sacerdotes. La masonería persigue la destrucción de la reyesía, e históricamente esto es un dato, la destrucción del sacerdocio, históricamente es un dato, y la destrucción de la milicia, la destrucción del ejército, la destrucción de las fuerzas armadas, históricamente es un dato. Entonces aquí se acaba lo ridículo y lo grotesco que el mito tiene para darnos de cabeza contra la siniestra realidad histórica de que efectivamente la masonería no ha hecho otra cosa en la historia más que atacar el orden sagrado, las monarquías católicas y los ejércitos nacionales. Por eso digo, si nos quedamos solamente con la fenomenología del mito, ni siquiera puede interesarle a un chiquito de 10 años. Pero la simbología del mito nos tiene que interesar en la medida que revela el fondo de la cuestión. Pero el mito no termina acá, es muy largo. Yo solamente quería contar dos partes. En la segunda parte, los narradores del mito sostienen que un buen día tres albañiles se conjuraron para matarlo a Ganaví, movidos por el rencor, por el odio, por la venganza. En realidad, estos tres albañiles representan tres cosas concretas que ellos dicen explícitamente: la intolerancia, el fanatismo y la superstición. Le ponen tres nombres a estos tres albañiles revelados. La intolerancia es Juvelas, el fanatismo Juvelos y la superstición Juvelum. ¿Qué significan estos nombres en el lenguaje masónico? En este orden: Jesucristo, la Iglesia Católica y la Cristiandad. Por lo tanto, desde el día en que tres conjurados matan al gran arquitecto, el segundo objetivo expresado en una segunda tríada de la masonería es vengar la muerte de Ganaví. ¿Cómo se venga la muerte de Ganaví? Combatiendo la intolerancia, el fanatismo y la superstición. Lenguaje masónico oficial, la masonería combate la superstición, el fanatismo y la intolerancia. Lenguaje masónico no oficial, ¿quiénes son? La superstición, el fanatismo y la intolerancia. Los asesinos de Ganaví, según el mito de Adoniram o de Ganaví. O sea, Jesucristo, la Iglesia Católica y la Cristiandad. Pero además, hay una tercera tríada que aparece en este mito que, como les digo, es interminable. Y es que la rebelión de los tres albañiles contra el gran arquitecto, es presentado también como el triunfo de la masa obrera contra las jerarquías, lo que da pie para la justificación de la revolución socialista y de la revolución comunista. No al origen divino del poder, no a las patrias, no al sacerdocio, o, en palabras masónicas, ni tronos, ni altares, ni hogares. Y por lo tanto, la guerra primera de la albañilería organizada de Canaví contra el rey Salomón y la reina de Saba, reyes de Tiro, según la leyenda, y la rebelión de los masones después, daría pie para una tercera interpretación del mito, que es la interpretación, dice llanamente, comunista. Sí, la masa obrera se levanta contra las jerarquías, la masa obrera se levanta contra los tronos, contra los altares y contra los altares. Y aquí, vuelvo a repetir, se acaba lo que de grotesco puede haber en este mito, porque la historia desdichadamente demuestra hasta qué punto la masonería es responsable de esta triple destrucción. Siempre como parte de la organización de la masonería, tenemos que destacar cómo se va dando un adoctrinamiento progresivo. No se revelan los secretos de entrada, tampoco la perversión se da toda de golpe. Diríamos que hay un adoctrinamiento y una corrupción progresiva. Para que ustedes se den una idea, vamos a tomar el rito escocés, y dentro del rito escocés algunos grados. En el grado cuarto, cuando se llega al grado cuarto, se desprecia, se enseña a despreciar la voz de la recta conciencia. El juramento del grado cuarto alude a la libertad por encima de la recta conciencia. En el grado noveno, el juramento trae la fórmula de la venganza por la muerte de Canaví. En el grado décimo segundo, el juramento tiene todas las fórmulas del panteísmo y del gnosticismo. El grado 18 es el grado Rosacruz. Para obtener el grado 18 hay que hacer una parodia de la Eucaristía. En los grados 19 y 20, los masones se juramentan a la lucha a favor del divorcio y a la destrucción de la familia. Es un tema aparte, la destrucción de la familia es un tema importantísimo dentro de la masonería. Vamos a ver después cómo actúan con las mujeres y con las campañas feministas y qué relaciona entre masonería y feminismo. El grado 29 es uno de los más siniestros, estamos llegando al final, a los grados más encumbrados. La fórmula dice: guerra a la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo, culto a Lucifer, al fuego y a la carne, y se escupe un crucifijo y se pisotea. El grado 30 es el de caballero Kadosh, que contiene ciertas profanaciones sacrílegas. Incluso ya a partir de este grado hay un compromiso con la difusión de la pornografía. Y es muy probable, aunque no seguro, que este grado incluya la criminalidad. O sea, es muy probable, por lo que se sabe, que llegados al grado 30 se les pueda pedir un crimen, se les pueda pedir un homicidio. De hecho, los casos que se conocen de crímenes masónicos fueron cometidos por las jerarquías superiores de la masonería. Bien, lo último que quiero decirle yo antes del recreo y antes de que hagamos este trabajo es: ¿cuáles son las principales razones por las cuales la Iglesia ha condenado a la masonería? Y yo aquí sí le voy a pedir que, con examen, sin examen, conmigo o sinmigo, como decía la Iglesia, que lean en algún momento, por lo menos, la Humanum Genus, de León XIII, que es del año 1884. No es la primera encíclica condenatoria de la masonería, pero me atrevería a decir que es la gran encíclica condenatoria de la masonería. La primera encíclica condenatoria de la masonería es la del Papa Clemente XII, se llama In Eminenti, y es del año 1738, o sea, pocos años después de la organización oficial de la masonería. Después, a la de Clemente XII le sigue una importante condena del Papa Benedicto XIV, en otro documento, Providas, del año 1751. Después, hay otra condena importante de Pío VII, en 1821, en Iglesia a Jesucristo. Después viene de León XII, una condena de León XII, de 1825, una de Pío VIII, de 1829, una de Pío IX, o mejor dicho, dos, de 1864 una y de 1865 la otra. Pero esta encíclica de León XIII, la Humanum Genus, es muy importante. Voy a hacer un esquema de esta encíclica y después, en todo caso, vamos a rellenar el esquema. La encíclica tiene tres partes. En la primera se enumeran los errores de la masonería. Y dice el Papa, ellos son naturalismo, racionalismo, separación de la Iglesia y del Estado, indiferentismo religioso, igualdad de cultos, deísmo, corrupción de las costumbres y laicismo integral. Vuelvo a repetir los errores: naturalismo, racionalismo, separación de la Iglesia y del Estado, indiferentismo religioso, igualdad de cultos, deísmo, corrupción de las costumbres y laicismo integral. En la segunda parte de la encíclica, el Papa desenmascara la estrategia masónica y dice que la estrategia masónica consta principalmente de dos partes. En la primera se señala a la Iglesia como la gran culpable de todo, instándola a pagar sus culpas, o sea, obligar a la Iglesia a vivir en permanente situación de acusada. Se darán cuenta ustedes hasta qué punto esto también se ha cumplido. Pero la segunda estrategia de la masonería, denunciada por León XIII, era la llamada sed de novedades. O sea, los masones se presentan a sí mismos como los grandes innovadores. Y por lo tanto, si alguien quiere estar actualizado, no tiene más alternativa que hacerse masón. En cuanto a la tercera parte, que es la más importante en mi juicio, es la de los remedios. ¿Cómo remediar esta situación? ¿Cuáles serían los antídotos frente a la acción de la penetración masónica? El Papa señala los siguientes remedios. Primero, practicar la virtud de la religiosidad, constitutivo de la justicia, no apartándose del magisterio de la Iglesia. Segundo remedio, os pedimos que procuréis con todo ahínco extirpar esta repugnante peste que va serpenteando por todas las venas de la sociedad, a vosotros toca defender la gloria de Dios y la salvación de los hombres, y mirad, no hay confines en el combate, no ha de faltar valor y fuerza. De manera que si el primer remedio es la virtud de la religiosidad, el segundo remedio solicitado es el buen combate. El tercer remedio es el desenmascaramiento de los masones. El Papa insiste muchas veces, arrancarle las máscaras, arrancarle las máscaras, porque los hijos de las tinieblas lo único que no soportan es la luz. Por lo tanto, poner en evidencia sus verdaderas conductas infames, arrancarles las máscaras. Cuarto remedio, que ninguno que estime en lo que debe su profesión de católico y su salvación juzgue serle lícito por ningún título dar su nombre a la secta masónica. Cuando León XIII escribe esto, se estaba muy lejos de pensar que con el correr del tiempo, desdichadamente, serían muchos los católicos y aún algunos prelados que darían su apoyo a la secta masónica. Pero el Papa lo pone como cuarto remedio, que a nadie se le ocurra, siendo católico, dar su adhesión a la secta masónica. Quinto remedio, que a ninguno lo seduzca o lo engañe la fingida filantropía de la masonería, porque esto es algo que puede sucederle. Los masones se presentan a sí mismos como filántropos. Sexto remedio, inducir a las muchedumbres a que se instruyan con todo esmero en lo tocante a la religión verdadera. Bien, debo reconocer que el Papa, por cierto, tiene razón, pero veo en el día de hoy una gran dificultad para cumplir con este sexto remedio. ¿Cómo inducir a una muchedumbre ganada por los medios masivos de comunicación a un antiteísmo práctico a la práctica de la verdadera religión? Pero ¿qué le he dicho por el Papa como sexto remedio? Séptimo remedio, que vuelvan los corazones a la libertad, fraternidad e igualdad, pero como los alcanzó Jesucristo para el humano linaje y las practicó San Francisco. La igualdad que, teniendo por fundamentos la caridad y la justicia, todo lo consigue. Es importante esto. O sea, el Papa hace una visión expresa a San Francisco de Asís. Considera que el espíritu franciscano puede servir de antídoto. Si el pobre Papa se hubiera visto después en que terminó la orden de los franciscanos hasta el día de hoy, ¿no? Pero ya hablemos de los jesuitas, que teóricamente era el bastión contra la masonería, y cuántos de ellos terminaron metidos en la masonería. Pero también, ¿qué he dicho? ¿Cuál es el remedio que el Papa propone? Octavo remedio. Hablamos de los gremios y cofradías de trabajadores, con que al amparo de la religión defendían juntamente sus intereses y buenas costumbres. Y acá el Papa pone el ejemplo de San Vicente. Es necesario ayudar a la clase honrada de los proletarios, socorrer y custodiar a sus hijos y sus familias, fomentando en ellas, con la integridad de las buenas costumbres, amor a la piedad y conocimiento de la religión. Verdaderamente sabia esta encíclica, porque no deja nada fuera de consideración. Se usurpa a los pobres en nombre de la reivindicación de sus derechos de la catolicidad para ganarlos a la prédica masónica, pues bien, dice el Papa, ganemos nosotros otra vez a los pobres, honradamente. Se pretende que las cofradías de trabajadores hoy sean ganadas por la masonería, pues volvamos a dar el combate también en el ámbito sindical, en el ámbito gremial, en el ámbito de la política de los trabajadores. Interesante. Noveno remedio, la juventud. Preservar a la adolescencia de las escuelas y maestros de que pueda temerse el aliento pestilente de las sectas, la juventud, exhortar a los padres, a los directores espirituales, a los párrocos, a que insistan al enseñar la doctrina cristiana, en avisar oportunamente a sus hijos y alumnos de la perversidad de esas sociedades y que aprendan desde luego a precaverse de las fraudulentas y varias artes que suelen emplear sus propagadores para enredar a los hombres. Décimo remedio propuesto por el Papa, rezar. A San Miguel, que arrojó al abismo a los enemigos infernales, a San José, esposo de la Virgen Castísima, celestial patrono de la Iglesia Católica, a los grandes apóstoles San Pedro y San Pablo, sembradores de la fe cristiana y sus invictos defensores. Y así termina esta encíclica admirable. Bien. Y antes de darle crédito y antes de seguir, si sobre lo que hemos dicho, porque como les dije, vamos a utilizar varias clases, vamos a ir por partes. Si sobre lo que hemos dicho hay alguna duda, me gustaría aclararla ahora, porque después vamos a hacer el trabajo entre todos, que creo que va a ser ilustrativo, que va a servir, y luego después seguiremos. Pero digo, sobre esto, son 4 o 5 puntos concretos que hemos visto, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión? En la parte del mito, sí. Cuando los tres masones que se revelan y que hay interpretaciones, que una se contradice con la otra interpretación, ¿no? Son separadas. Sí, son paradójicas, son separadas, pero en realidad les importa un poco esa contradicción, porque en algunos textos masónicos no aparece como contradictoria, sino que aparece como una sucesividad de posibilidades. Pero entiendo que primas frases sí parecen contradictorias, porque así como están expuestas no son. Pero la idea es profundizar el caos, profundizar el error. Entonces, si hay que decir que la rebelión de los albañiles significa la rebelión de la clase obrera oprimida contra sus patrones, se dice. Y si hay que decir que esa rebelión encarna a Jesucristo, la Iglesia Católica, la cristiandad, también se dice. En una palabra, todo vale. No se olviden de algo que no es novedad para ustedes, y es que la mentira es instrumento permitido, ilícito, dentro de la masonería, y que los grandes masones hicieron hablar de público. El famoso grito de Voltaire, mentir, mentir, que algo queda. O la consigna de Diderot, se trata de mentir no tímidamente, sino de mentir siempre, permanentemente y como un diablo. El planteo de Maquiavelo, si es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se envuelve. Si es necesario mentir, se miente a los vivos y a los muertos. Cuando Salvador María del Carril le escribe a Lavalle y le pide que fusile a Dorrego, le responde a este texto de Maquiavelo, y le dice, haga como Maquiavelo, si es necesario mentir, se miente, y le pide que rompa esa carta, cartas como esta se rompen, le dice, la base no la rompió y por eso la conocemos. O el famosísimo caso de Domingo Faustino Sarmiento, si miento lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la verdad. No va a ser historiador en busca de la verdad gráfica, Arida en las carnes del Facundo, es este un libro extraño con pies de cacique en mi cabeza, escrito con mentiras al cine. Por eso digo, la mentira es el instrumento apto y predilecto. Todos los masones han mentido y siguen mintiendo a sabiendas, sin escrúpulos, porque es un principio mentir, es un principio. El doble discurso, la frivolofía, la ubicuidad, la acepción de personas, son todos recursos de los que se van con absoluta naturalidad. Juramento falso. ¿El culmen del culto masónico sería entonces el satanismo? Sí, sí, sí. A Satán es a donde se llega naturalmente en las prácticas masónicas y la doctrina masónica. Por eso nos cuesta llegar a la conclusión de que hay una íntima, muy íntima ligación entre la cábala judaica, que hemos visto que es de naturaleza satánica, con la masonería. Además, recién lo veníamos conversando un poquito cuando veníamos para aquí en camino, yo he perdido, desdichadamente, no sé si me lo han robado o qué, pero de verdad lo tenía y lo he perdido. Yo tenía un audiovisual sobre la masonería y una película sobre la masonería que me había costado bastante conseguir ambas cosas y que, bueno, no los tengo, esa es la verdad, no los tengo, pero había logrado acumular bastantes imágenes, que son imágenes oficiales, no son imágenes conseguidas con cámara oculta. Y de esas imágenes oficiales, me imagino las que serán las conseguidas con cámara oculta, pero de esas imágenes oficiales brota también una simbología cargada de elementos satánicos. E incluso algunas películas que en su momento se hicieron famosas, como una de Alberto Sordi, Un burgués pequeño pequeño, muestra la iniciación de un hombre en la masonería, recrea la escena y se advierte claramente el ritual satánico de la masonería. Es una película bufa, ¿no? Es una comedia italiana típica, una parodia, que muestra a un pobre hombre, pobre y feliz, que con tal de ascender socialmente y convertirse en un burgués y ser aceptado por sus padres y aún por su esposa que lo desprecia, trata de escalar posiciones socialmente, hasta que en un momento determinado alguien le dice: si realmente quieres escalar posiciones, te tienes que hacer de la masonería. Y ese hace de la masonería, y es el típico infeliz que no llega más que al primer grado o al segundo grado y que lo usa, pero que le dan todas las patentes y las insignias, y él con eso se siente realizado. Bueno, pero en esa película se muestra claramente la ceremonia de iniciación en la masonería, y ahí no se puede llegar a advertir la presencia de elementos satánicos: las espadas flamígeras, la calavera, el fuego, los sellos en la frente, los chivos. Es decir, hay un montón de elementos que aparecen que no dejan sombras de dudas sobre la característica satánica de la masonería.